Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. La conocida mundialmente Madre Teresa de Calcuta hizo un día un voto especial cuando todavía era miembro de su primera congregación de las Hijas de la Virgen de Loreto. De acuerdo con su director espiritual, había prometido a Dios que siempre diría que sí a su voluntad. Ella prestaba atención a las inspiraciones interiores y a las obligaciones exteriores. Todo lo pasaba por el filtro de sus superioras y en el campo de lo íntimo por quien la acompañaba en el discernimiento. Ello lo había prometido con tanta seriedad que si fallaba podría haber cometido un pecado mortal. Fue algo añadido a todas sus obligaciones. Demuestra quién fue esta sencilla mujer que toda la humanidad conoció y lo sigue haciendo como una gran santa. Es signo de compasión a los más necesitados y de fidelidad al Señor. Como todos los humanos, se puede decir que sí o no a los llamados del Todopoderoso, o confundirlos con ideas propias y hacerlas desaparecer. Pero también se puede hacer un camino de respuesta sincera y generosa a sus pedidos. A lo largo de la historia, mucha gente aprovechó la luz del día que ofrece la vida terrena para acumular un tesoro de gracia para toda la eternidad, cumpliendo bien con el cometido que el Creador les dio. No desaprovecharon la oportunidad para adquirir méritos y fueron llenando la vida de sí más sí a Dios. Un maravilloso ejemplo lo vemos en la Virgen María, quien era una humilde joven de Nazaret. Ella nunca había tenido contacto con elementos especiales del mundo sobrenatural. En un momento de su vida, irrumpió la presencia de un ángel que comenzó a dialogar con esta joven pura y amable. Le dijo que venía de parte de Dios, como todos sus mensajeros. No venía a realizar ningún milagro llamativo que todos iban a reconocer y aplaudir. Le pedía una misión importantísima, pero al mismo tiempo difícil y seguramente incomprendida. Sería la madre del esperado Mesías, pero de una manera especial, ya que no necesitaba tener contacto con algún varón para quedar embarazada. Como para Dios nada es imposible, eso era lo que le propuso. Cuando María pudo discernir que era un pedido de él, no dudó en dar su sí incondicional. No pensó en cómo llevaría adelante la tarea, pensó que después el mismo que le pedía eso le daría los medios para llevarlo adelante. Al dar su sí, inmediatamente el Verbo se hizo carne y comenzó a existir entre los humanos. Primero lo concibió en su corazón por la fe y luego físicamente. Allí comenzó su maternidad divina, que fue lo más grande que un ser humano puede recibir. Cada uno de nosotros, como la Virgen o la Madre Teresa de Calcuta, estamos invitados a decir sí a Dios. Nos pide que cumplamos lo que se nos asignó con fidelidad y alegría. No hacen falta fenómenos místicos extraordinarios, porque generalmente actúa en lo sencillo de cada día. Solo se requiere que estemos atentos para no fallarle en las pequeñas cosas, porque no se trata solo de cumplir materialmente lo que nos compete, sino de hacerlo voluntariamente, con todo el corazón, el alma y el ser. Es una cuestión de actitud que luego se materializa en los hechos cotidianos. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.